Yo soy Eva y para cuidar mi voz necesito atención, necesito que no me interrumpan y a veces necesito ser extremadamente contundente.